Y en un millón de historias como esta encontrarás el amor que hay en la nuestra. Y en un millón de sitios como este apreciarás el calor que nos mueve. Seré todo por ti.